tu deseo. No seas así, vamos a empezar de cero. Cero. Quiero ser tu héroe. Déjame yo volver a tu corazón. Permíteme ser digno de tu amor. En mí pienso en los dos. Y aunque con dolor yo te ahogué, hoy yo necesito de tu amor. Y aunque te lastimé, quiéreme otra vez. Sé que subestimé sin saber. Quiero ser tu héroe. Déjame yo volver a tu corazón. Permíteme ser digno de tu amor. Quiero ser. Mi alma.